para una mejor cultura de vida. Para quien no sepa, ese himno es de los Pumas, equipo que venció humillantemente a la máquina del Cruz Azul. Ni siquiera lo vi. Entonces, con mucho cariño, dedicamos esta canción a Cristian y a todos los azules cementeros que anden por ahí. Para quien no sepa, los que nos escuchan fuera de México, el Cruz Azul es uno de los peores equipos. Digo, ¿cuántos llevan? 4 perdidos al hilo, ¿no? Creo que sí. Qué feo. Nada más que ahora, pues les vamos a dar chance. Porque nosotros vamos a jugar contra Pumas. En esta jornada vamos a jugar contra Pumas. Entonces, ay, pues quizá nos venguemos. Quizá. Y algo le va a poner en la próxima. Bueno, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Adrián López de la Ciudad de México. Pues les saludo en el podcast número 42 de Conversa Podcast. Y pues es un placer estar con ustedes hoy, 15 de septiembre, en un horario nada normal para habitual, nosotros. No. Si escuchan ruidos, llamadas, gritos, regaños, es porque se supone que deberíamos estar trabajando. Y bueno, ya se acabó. Es una fecha muy especial. Y mira, para que te tranquilices, te voy a poner otra canción. Escucha esta canción. Ahorita en el coro, güey. ¿Es el de la América? ¿Qué pasó? Bueno, entonces estoy con Cristian, ya lo habrán escuchado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y ahora tenemos la compañía de algo inhabitual en este podcast. Sí, algo histórico, ¿no? Algo histórico. Bueno, déjame decirte que por ahí hay un capítulo underground que nunca salió al aire. Que grabé con una mujer, pero pues ella me dijo que no lo publicara, pues no lo publiqué. Aquí además, respetamos. Aquí respetamos lo que digan. Bueno, tantito. ¿Qué tal, Sony? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto a todos. Mucho gusto. Ya nos conocíamos, pero bueno. A los que nos están escuchando. Bueno, pues ella es aquí una amiga que nos va a ayudar a grabar. Y esperemos la tengamos aquí de vez en cuando. Ay, ya se pasó el coro. Bueno, esperamos tenerte por aquí de vez en cuando. Muchas gracias. Yo también. A ver, es más, déjale regreso. ¿Qué? ¿El coro? El coro. A ver. Es que ya pasó. Órale. A ver, ahí va. Espérame. Ya. Espera. Híjole. Vamos, dale, Chivas, sigue. Cuando bajé encontré esta canción, se me figura así como para hacer un videoclip donde ya todos están tirados en la cancha y todos, ya sabes, que se separan después de escuchar esta canción y a meter goles, ¿no? Bueno, pues esta es una canción para mis Chivas. Bueno, y pues vamos a empezar porque no venimos a hablar de fútbol ni nada parecido. Hoy es 15 de septiembre, ¿qué se celebra hoy, Sony? Bueno, hoy no. No. No he hecho nada. Hasta mañana, ¿no? Ajá. En la madrugada. La independencia de México. Bueno, pues entonces a ver, un grito. Te pellizco. Oye, ¿por qué muchos de los extranjeros siempre que ven a un mexicano quieren que grite? O sea, se avienten un grito charro. ¿No? Solo que ande bien Pepsi. sí me animo, pero así bueno y sano, ¿no? Y en otras circunstancias, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a poner, en otras circunstancias. No sé, si tú grites, pero no te he escuchado gritar. Bueno, vamos a poner música completamente mexicana. Mariachi, de hecho. Digo, ahorita metidos de fútbol, que casi son mexicanas, ¿verdad? Deberían ser himnos también. De hecho, uno es el himno de Chivas y el otro el himno de Pumas. Pero, ¿hay otro himno de Pumas? No. De Chivas sí hay otro, creo. Uno que se canta con mariachi, no sé. Yo no sé cuál sea el efectivo. Y pues, ahí si les gustan las canciones, me preguntan por el nombre. Esta se llama... Ah, no, pero esta no quiero poner yo. Espérame tantito. Yo quería poner esta, que es una de las clásicas Guadalajara. Y pues la vamos a dejar de fondo. Y como decíamos, vamos a empezar con lo nuestro, ¿no? Claro. Pues queremos agradecer a la gente que nos envía sus correos electrónicos, que es el caso de... Alguien nos envió, creo. Sí, queremos primero que nada hacer una aclaración del podcast anterior, de una noticia. Ah, bueno, primero quiero hacer la fe de ratas. Ahí en una noticia que dimos el podcast pasado hablábamos de un evento de música electrónica. Bueno, de hecho, Cristian hablaba de eso. Sí. Nada más que pues es virtual. Sí, y además dijimos que eran DJs, no son DJs. Es música. Y no hay nada de le que pedimos pagase. A Mars, que fue la que nos escribió. Dio un zape por mal informar. Le pedimos que nos mandara un audio correo y parece que sí nos lo va a enviar. Sí, nos lo va a enviar, nada más que tiene un poco de trabajo por el evento. Entonces dijo que sí, que no hay problema. Te dieron la autorización para usar la música. Y nos mandan saludos, nos pregunta que si tenemos Messenger. ¿Sí? Sí tenemos. Pero no lo usamos. No, sí, mi cuenta es igual que en Gmail, SADAP99, arroba hotmail.com. La mía pues, es mitology-17 arroba hotmail.com. Y si no, ahí está en el Skype. ¿Y tú, Sony? ¿Por qué tan callado? No sé. Pregunta yo hago. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Eres chilanga, 100%. Claro. Ah, okay. Hermosa yo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues ahí está la aclaración. Ok, mil disculpas, sí. Porque claro, es un evento diferente al que estábamos describiendo. Bueno, y parece que... ¿Quién más nos escribió? Aquí está... Judith Armadillo. Ahí. Judith Armadillo Mejía, que dice que es nueva en este formato de radio por internet, que son los podcasts, y nos pregunta que si le podríamos enviar información acerca de los podcasts. Ah, pues mira, yo creo que hay mucha información en la Wikipedia, es un artículo muy completo. Yo con gusto le voy a escribir algunas líneas. Y pues, ¿qué es el podcast? Pues mira, es muy sencillo, es hacer que el audio llegue a tu computadora. ¿De qué forma? Pues yo creo que eso ya es un dato un tanto técnico, pero a diferencia de muchos medios donde tú tienes que ir por la información, el podcast es en base lo contrario, el podcast va a ir a tu computadora a través de programas de sindicalización como iTunes, o hay otros, Juice, y hay muchos más. Sí, claro. Lo que haces es Suscribirte y tu computadora, cada que te conectes a internet o cada que inicies el programa, este programa va a ir al sitio donde tú pones tus archivos. Ajá. O donde está tu archivo RSS, que es el que normalmente se utiliza, y ahí es donde va a detectar si hay capítulos nuevos, si lo hay lo va a descargar. Lo actualiza. La nueva versión de iTunes, que hablaremos de eso, es el por excelencia el que más se utiliza, el que más usa. Uh-huh. Pero pues también se puede utilizar el Winamp, se pueden utilizar otros programas, de hecho dispositivos como el PlayStation Portátil, creo ya pueden, ya te reproducen podcast, hay muchas formas de hacerlo. Aquí lo importante es eso, que los archivos MP3 van hacia ti. Sí, claro. Lógicamente si no, por ejemplo, Conversa Podcast pone un reproductor de MP3 en el sitio para cada capítulo, entonces tú puedes escucharlo. Puedes escuchar desde ahí. Desde ahí. Pero la idea original es que tú te lo lleves a donde vaya, o sea, no lo estés escuchando exactamente en la computadora. Tienes un reproductor de MP3, el que sea, pon el archivo del podcast ahí y lo vas a escuchar las veces que quieras, con el tiempo que quieras y a la hora que quieras. Una de las ventajas que tiene el podcast. Pero bueno, creo que los que nos estén escuchando, la mayoría ya sabe qué es eso. Sí, claro. Entonces, también hablando de eso, fíjate que tuve un incidente bastante agradable con un familiar. Resultó que me encontró el logo de que a veces pongo ahí en el archivo de MP3. El Sigma. Lo encontró en la ropa que traía. Y me dice, oye, ¿qué significa ese Sigma? Porque quién sabe qué sea. Resulta que él escuchaba mi podcast, pero no sabía que era yo. Entonces, yo creo que nunca ponía atención en ese de que soy tal Adrián como López. Son, me llamo Adrián López. Porque nunca se imaginó que fuera yo. Ya me platicó que ya tenía varios meses escuchándome, que lo escuchaba desde la universidad, y bla, bla, bla, bla, bla. Pero es grato saber que... Que por lo menos un familiar, al menos un familiar me escucha, porque ni los que trabajan aquí me escuchan. Y bueno, en el mapa y comentarios tenemos al buen Rigoberto, que nos reclamó de que dice que Andrés no es su hijo. ¿Se parece, no? Sí, se parece. Un poco. Sí, tú eres, creo, la mamá. Realmente, Cal. Dice que es un buen amigo, nada más. Parece que ya se pelearon, ¿no? Vivían juntos. Sí, sí. Yo sé que sea. Una discusión de cónyuges. Diferencia de caracteres. ¿Por qué no les organizamos una reconciliación? Un reencuentro aquí, ¿verdad? Sí. Y lo grabamos, sí. Sergio Zavala también se agregó al mapa de oyentes. Y Alberto González. Sergio Zavala, que nos escucha desde el periférico. No, pues. Yo creo que una de las razones por las que en México están pegando los podcasts es por el tráfico. El tráfico. O sea, fíjate que yo a veces en las mañanas intento escuchar las noticias para no andar tan desconectado. Algunas veces las leo también a través de feeds, pero llego de malas. O sea, después de que te enteras de cuánta porquería hacen los políticos, dices, no manches. Entonces, son malas noticias. De que en la calle que vas está cerrada. Ándale, ¿no? Ahí ya llevas una hora ahí. Bueno, y también Alberto González, que se agregó al mapa de oyentes. Nos manda saludos, quién sabe. Gracias dónde por los sea. Saludos. Bueno, ahorita checamos ahí, seguramente puso ahí una de dónde es. Y pues vamos a comenzar con las noticias. Este podcast vamos a meter más música de lo normal. Y voy a poner una canción que es, yo creo, una de las más conocidas en el exterior. Se llama México Lindo y Querido. Entonces, les dejamos con esta canción. Déjenla encuentro. ¿Dónde está Cielo? No, Cielo. Oye, ¿no está? ¿Qué? ¿Cuál? Dijiste que ibas a poner la de México Lindo. Sí, bueno, sí, que no la encuentro. No, a ver, dame un segundo. Entonces les decía que... A ver, bueno, se la pasen bien. Recuerden que si tomen no manejen. ¿Para dónde te vas ahí, Cris? Yo quiero cenar con mi familia. ¿Y tú, Adrián? Yo, intento salir... Recuerda que ya no se escucha. Intento salir de la ciudad. No, ¿sabes qué? No está. Voy a poner otra. Voy a poner la que te gusta. ¿Cuál? El son de la negra. ¿Sale? Les dejo y regresamos. Sale. We'll be right back. Ay, se acabó. Antes de. Se acabó antes de. Bueno, entonces tan. Ya regresamos tan tan. Bueno, vamos a empezar con las noticias. Yo quería poner música de fondo. A ver, esta canción no la tengo programada, entonces vamos a dejarla de fondo. De fondo, dije. Fondo. Fondo. ¿Por qué no se oye de fondo? Pues no quiere tocar de fondo. Hoy están. Ay, mira, me pusieron esta. Ah, mira, esta canción me gusta mucho. Oye, ¿por qué no me quieres reproducir mis canciones? Ah, fíjate. Bueno, pues vamos a empezar con noticias. Y después ponemos la música de fondo, porque si no nos vamos a tardar más de lo que ya vamos retrasados. Vamos al mundo de la tecnología, que es lo de este podcast. Una de las cosas que han estado sonando esta semana es... Bueno, ya con varias semanas de anticipación han andado rumores acerca de que YouTube ya está en el punto de que alguien se la va a comer. Habían estado hablando de que quizá Fox, la empresa de la cadena de televisión, iba a comprar YouTube, y que por ahí Google, otras empresas se le han estado acercando como para poder hacer ese proyecto. La empresa, a pesar de que ya hay, no sé, hay Google Video, YouTube sigue siendo la número uno. Entonces, aquí el caso está en que Microsoft, me imagino que ellos quisieron comprarla y no se las vendieron. Ellos van a sacar un servicio que se llama Swapbox, que van a incluir en Windows Live, que es ese sitio donde Microsoft está uniendo todos los servicios. Ya sea correo electrónico, imágenes, mapas, está agregando mensajería, oficina en línea, o sea, está haciendo varios servicios con Windows Live. Le van a agregar un servicio que se llama Swapbox, que es el mismo servicio de YouTube. YouTube, la verdad es que es una de las empresas que han sorprendido, porque no son muchos los que trabajan para esa empresa. Yo por ahí leí que eran menos de 50 los que estaban manteniendo todo YouTube. Y pues qué bueno, porque es la verdad uno de los mejores sitios de videos, donde vas a encontrar de todo. De hecho, sacan ahí cada mes los videos más vistos del mes. Un tiempo estuvo el de la coca. Oye, no te escucho a ti. Sí. Yo no te escucho a ti. Bueno. Entonces ya no estás grabando con nosotros. Bueno, y entonces pues van a agregar este servicio al Windows Live. Ahora sí. Ah, ya te escucho. Es que lo pusiste hasta arriba. Yo no lo puse, lo puso ahí. Yo estaba hablando contigo. Creo que estabas hablando solo. Bueno, entonces pues este es el nuevo servicio que van a ofrecer los... Bueno, ahorita no está en pruebas, pero va para allá. También tenemos, hablando del mundo de YouTube, pues que hay una tendencia ahorita en varias empresas de telefonía en ofrecer más servicios que solo la telefonía. Ya lógicamente empezaron con el internet. Ahora, por ejemplo, aquí en México, Telmex está analizando la posibilidad. Telmex es no solo en México, sino en Latinoamérica, una de las empresas que está absorbiendo todo el mercado de las comunicaciones. ¿No? Ajá. Ofrecer el servicio de televisión por la misma línea de teléfono. Uh-huh. Lógicamente, pues eso a Azcárraga no le ha de gustar mucho, ni a todos los que... El servicio de cable. Cablevisión también quiere hacer algo así, ¿no? Ellos ya dan el internet, ya dan varios servicios, y también va a dar, pero él va a dar telefonía. Ah, okay. Y bueno, el chiste es que AT&T ya lanza el servicio de televisión por internet. Por aquí tengo el servicio de la telefónica AT&T comenzó a ofrecer un servicio de televisión por internet para extender sus negocios en el campo de video y compartir el mercado con la televisión por carne por la va a cambiar por hambre. Carne por cable bla, bla, bla, bla. Está ofreciendo en la primera fase 20 canales, incluidos History Channel, Fox News y HGTV. Entonces pues yo creo que va a ser una de las tendencias que vamos a estar viendo en las comunicaciones, que alguien se esté metiendo al campo de la otra, en el caso de la telefonía, al campo del video y el campo del internet de la telefonía. Uh-huh. Y pues sigues tú, Chris. Pues hablando un poco más igual sobre eso, otra opción para descargas de filmes y programas de TV es Amazon.com, que ya se lanzó con esto. Por ejemplo, las series de televisión, los episodios van a costar lo que serían como $20, más o menos, $1.99. y los filmes se van a vender entre 80 y 150 pesos más o menos. Tiene varios programas de cadenas como CBC, MTV, Nickelodeon, BBC, la BBC, Discovery Channel, Comedy Center, History Channel, Fox, New Corp, entre otros. Y también tiene convenios con los estudios de grabación, como es Universal Pictures, Universal Studios, Century Fox, New Corp, Sony Pictures, Sony Corp, Warner Bros. O sea, son un buen. Fíjate que ahorita todos le están tratando de pegar a la televisión. No he agregado a este podcast un tema. Ahorita yo creo que voy a hacer un espacio para hablar acerca del lanzamiento de los productos de Apple. Uh-huh. Pero yo creo que le van a pegar a la televisión. Hay una fuerte oferta de servicios de Media Center, que es el caso del ITV. ¿Sí? Y yo creo que ese tipo de cosas van a servir, porque no solo ahorita ya en el iTunes puedes comprar películas. Sí, exacto. O sea, es una buena opción. Dice que aquí el único que falta es Walt Disney. O sea, Walt Disney dicen que no, porque Steve Jobs es socio, es mayorista accionista de las acciones, entonces por eso no está. Y yo estaba checando aquí las temporadas, por ejemplo, estaba la de Perdidos, las dos temporadas. Ah, sí. Están como en $39 la serie completa. Es casi están casi en el mismo precio que están en el iTunes. Uh-huh. Yo creo que es una buena oferta de que varias empresas estén empezando a vender contenido de video. No sí. falta quien lo empiece a hackear, porque se supone que la función de estas películas en realidad es de que tú la compras o tú la rentas. Por ejemplo, en el caso de la renta, se supone que va a funcionar de la siguiente forma. Tú la rentas, la descargas y el DRM, que es el sistema de protección anticopia, lo que te hace es que en cierto tiempo va a hacer que ese archivo se vuelva basura. Okay. O sea, va a tener una caducidad, vamos a pensar, de 15 días. Uh-huh. Tú vas a tener 15 días para ver tu película, las veces que quieras. Uh-huh. Pero una vez que caduque, el archivo se va a bloquear y va a ser basura, lo vas a tener que borrar. Okay. Entonces, pues, digo, es quizá una buena forma de hacer negocios, pero a ver si cómo lo acepta el mercado. Y ya sabes que no falta algún hacker o cracker que le dé vuelta al DRM. Uh-huh. Bueno, pues vámonos con una canción. Esta la canta Vicente Fernández. La de hace rato fue, ¿cuál? La de Guadalajara. Marichi Vargas. Con Marichi Vargas. Y esta es la de, es Vicente Fernández con Cielo Rojo. Cielo Rojo. Con Cielo Rojo, dije. Voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Adentro del tantan. Bueno, para empezar, una aclaración, no es Vicente Fernández. Aquí en los tags del MP3 dice Vicente Fernández, pero no es Vicente Fernández. Estaba en la pubertad. Otra aclaración. Estaba en la pubertad, todavía no le cambiaba la voz. Otra aclaración, no estamos tomando nada, o sea, no. Son errores. Hijo, qué feo, ni siquiera agua, no tenemos agua aquí, ni ahora ni agua tenemos. Y pues vamos a seguir con nuestro Guerreros en la Red. Amanecer en la Red es un video que encontré, bueno, es un post que encontré exactamente en Enchílame, esto lo encontré ayer, dice, interesante video que nos explica de una manera muy sencilla de quién sabe qué hacer. Es un video en donde te narra la historia, bueno, es una aventura o una explicación de cómo funciona la red o exactamente el protocolo TCP/IP, uh-huh. Cómo es que manda los paquetes, cómo es que los reciben, quién los filtra, quién los dirige. Está muy bueno, está muy ilustrativo, está un poquito largo, bastante largo yo creo, pero bastante, bastante interesante. Voy a tratar de reproducirlo, a ver si escuchan una parte. Les digo, muy interesante porque una está en 3D, entonces te explica exactamente qué es lo que pasa cuando das un clic, cómo se junta la información, lo empaqueta en paquetes UDP, lo pasa, cómo funcionan los firewalls, cuál es la función que tiene el router, y tiene así varias ilustraciones acerca de cómo funciona la red, cómo funciona de manera local y después cómo funciona de manera externa cuando llega al internet, cómo hace sus viajes de router a router, uh-huh. Cómo llega al servidor, cómo el servidor lo filtra a través del firewall y cómo lo regresa. Todo ese chorro. En un video. Es muy bueno porque... ¿Cuánto dura? Pues yo creo que unos más de 10 minutos sí dura. Pero es muy ilustrativo. Uh-huh. Me parece que está... tiene el audio está en español, entonces va a ser mucho más fácil que lo escuchen y pues a ver. Más a bien ver. Entenderlo. Es que es lo importante, ¿verdad? ¿Para qué lo quieres ver si no lo entiendes? No. Y pues ahí para los que quieran explicar cómo funciona el internet, pues ahí les dejo ese video. ¿Estuvo? Sí. Bueno, pues yo le voy a hablar de una aplicación de Corel que salió. Es gratis, se llama Corel Snapfire. Es un editor de imágenes. Más que nada es como un organizador, porque yo lo siento así como que muy limitado. Te busca todas las imágenes que tengas en tu equipo, una carpeta, una ubicación que le proporciones. Te hace, las puedes editar, lo que sería recortarlas y cambiarles, mejorarlas según una corrección rápida. Más que nada lo que te hace es que descargues otro programa para que las edites. El otro programa se llama PaintShop Pro, uh-huh. Que es una versión light de Photoshop. También, también te permite hacer calendarios y otra. ¿Qué más te permite hacer? Crear. Aquí están. Diseños de impresión, calendarios, un collage, pero, o sea, muy limitado. O sea, qué bueno que preparamos bien nuestras notas hoy, ¿eh? Te permite, como les decía, permite hacer varias cosas. Es un organizador. Más que nada no es un organizador. Yo estoy utilizando estos últimos días F-Spot, que es para Lidl. Uh-huh. Y es muy bueno. Se ve muy bonito y muy práctico. Y luego, si es gratis, pues mejor. Sí. Pero está muy limitado. Nada más permite hacer un cambio de color. Es que realmente los organizadores detalles, ¿no? Los organizadores de foto para... nada más hacen eso. O sea, realmente, ¿para qué quieres editar? Para eso, pues creo que hay uno para Mac que se llama. Ay, se me olvidó cómo se llama. Aptitude. Algo así, creo. Ajá, sí. Entonces, es bueno. Quizá. ¿Lo has comprado con Picasa? No, o sea, Picasa. O sea, me gusta más Picasa. ¿Sí? Sí, claro. Ah, bueno. De todos modos, por ahí dicen que Corel ya va para abajo. Sí. La verdad es que su producto, el último, el X3. ¿El 13? Como que no... No pegó mucho. No pegó mucho. Y además, si necesitas galletita ya para empezar a correr. Sí, para empezarlo. Entonces, si ya vas a tener esa galleta, mucha gente mejor prefiere utilizar los productos de Adobe. Que sí. Los de Corel. Es un producto de Corel que también, pues yo creo que es una patada ahogada. Tengo la sensación de que ese producto lo compraron. Como lo hicieron. No funcionó. Como lo hicieron con Bryce. Como lo hicieron con la suite de WordPerfect. Entonces, yo presiento que lo que hicieron fue comprar ese programa. Y lo hicieron en su marketing. Hicieron lo mismo con Bryce. Lo mismo hicieron con Painter. Que son programas que de la suite de Corel, creo que Painter ya ni lo sacaron en la última línea. No. Porque una vez intenté usarlo y pues además, si eres bueno dibujando, por ejemplo, como nuestra amiga Blinka, a quien le mandamos un saludo, que seguramente no nos ha de escuchar, pero le mandamos un saludo. Que trabaja aquí y no nos escucha. Bueno, sí nos escucha cuando lo sí, pongo. Cuando logra. Entonces, la razón pues es que Corel está cometiendo el error que cometen otros productos de comprar algo para según complementar su suite de productos y siempre desmadran el producto. Sí, está muy limitado. Es el caso de este producto, pues hay que le vaya bien, yo ni lo conocía. Lo que estoy viendo es que te pone anuncios y como sí, que eso ya te habla mal del programa, ¿no? Bueno, pues hablando de cosas que van para atrás. Pues ahora le tocó caer ahí Donkey, que tiene que pagar, bueno, tuvo que pagar un baro, tote. 30 millones. $30 millones. ¿Qué fue? ¿Como una multa, no? En realidad es una multa. Lo quebró. Pues una multa y lo que se comprometen a. Ellos tuvieron que comprometerse a desactivar la red, o sea, hacer que la red se cayera, porque lo que habían hecho con otros, es decir, sabes que tú desapareces y ya sabemos que no vas a seguir produciendo programas para compartir canciones. Uh-huh. Ellos lo dijeron, sabes que tienes que hacer que tu red deje de funcionar. Entonces, aunque cayó, pero aunque pues ahora ya muchos utilizan Emule, sí, claro. que es muy parecido, casi lo mismo, mucha gente pues está pasándose a los torrents. Se supone que los torrents o todo el peer-to-peer es válido solo para uso educacional y de investigación, pero pues todo mundo lo usamos para transferir películas o canciones. Sí. Entonces, para ahorrarnos un varito. ¿Uno? Es que fíjate, un CD, ¿en cuánto sale? ¿Un original? 240 ¿no? Pesos. Bueno, depende de quién, pero okay, entre 200 sí. Aquí en México no tenemos tienda de iTunes, pero si no... Batanga. Tenemos no, Betanga no es. No manches. Tarabú. Tenemos Tarabú que, o sea, la canción, digamos, no es tan cara, pero pues se la dan con DRM y con... Pero es una de Barney, ajá, ¿no? y además te las puedes reproducir solo con Windows Media Player. Uh-huh. Yo no utilizo Windows Media Player, entonces ya me fregué porque yo no les puedo comprar. Bueno, si tuviéramos Indie iTunes, pues una canción te sale también... Por ahí vamos a hablar de pesos, como de 11 pesos. 11 quizá. Pesos, lo que sale un disco ahí en el tianguis. 11 pesos, lo que sale un disco en el tianguis, pero bueno, no vamos a hablar de piratería. Quizás si en México tuviéramos una tienda para comprar música, pues igual varias personas, una que otra canción sí la compraríamos. Sí. Pero no tenemos. Vamos a ese punto, tenemos que recurrir a otros medios. Ahora, por ejemplo, una película, un video sale por ahí de unos, creo, de unos 60 pesos. No, pero ¿En iTunes? Bueno, en Music Store. Sí. Una película creo que también va a salir por ahí de $10, no recuerdo. Como 150. No recuerdo el precio exacto, pero ahora con iTunes, que ahora también va a vender películas, pues en unas partes del mercado pues dan muchas facilidades. En México, desgraciadamente, no tenemos esas felicidades. Es más fácil, en este caso. ¿Felicidades? En serio, no estoy tomando nada. Muchas facilidades. Es más fácil, en este caso, ahorita, yo ir caminar 3 cuadras, sí, comprar unas cuantas películas. Claro. Que ir, por ejemplo, ¿dónde? Aquí en una tienda de música, ¿hasta dónde? En galerías. O en galerías, o quizá en el súper, aquí en Gigante. Ir a comprar una película. En Discolandia. Entonces, esa es la situación que se tiene en muchos casos. Creo que deberían pensar más en otros métodos para vender, porque eso no. Bueno, vamos a poner otra canción. Otra rola más. Se llama Ella. Está llegada ahora. Está cuando andas tomando. Y una pata en las espinillas. No la escuches. No la escuches porque. ¿Qué? Híjole. Te cae, te tumba. Nada más déjala, vuelvo a encontrar. No. Acá está. Según el tag, dice José Alfredo Jiménez y el Guarachi. El Mariachi Vargas de Tecalitlán. Vamos a escucharla. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. ¡No te rajes! Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Qué lindo es, qué bonito! Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Yo no sé por qué no traigo algo aquí para... Sí, unos tequilitas. Yo no tomo. ¿Consejo? ¿No tomas? ¿No tomas? Sí, la otra vez se vi tomando una cerveza. Dice que no toma. ¿Sí? ¿Sí tomas? No toma. De vez en cuando. No, cada chupar, 8 días. No toma, chupa. No, chupar no, eso no. Las dos cosas. No. No se puede hacer al mismo tiempo. No. O sea, yo nunca dije al mismo tiempo. Ah, bueno. ¿Estás de acuerdo? Sí se puede. O sea, velo. Y dice que no. A ver, ya se olvidó que sigue. Ustedes tienen fiesta aquí adelantada. A ver, a ver. Aquí está. Aquí la tengo. Dice el Genome 2.16 liberado. Ya están listos en el sitio oficial de Genome, que es www.genome.org. Está listo la nueva versión de Genome, la que podrás compilar, porque todavía no no hay, bueno, solo hay una distribución que está trabajando con esa, ya con la nueva versión. Uh-huh. Pero pues tendrás que esperarte a las nuevas versiones de las distribuciones para que lo incluyan en Genome 6.12. Trae algunos cambios. X nada más en cómo ponen los botones, creo que le integran ya el buscador que me gusta, el que se parece a Spotlight de Mac, se llama, déjate, digo, siempre se me olvida, Beagle. Ajá, y creo que también ya le, creo, no estoy seguro porque no lo he visto, que también le incluyen el, aquí lo tengo, el Benchy, que Benchy es el reproductor de, que el que se quiere aparecer a iTunes, porque okay, atrás le falta un buen. Entonces ya está ahí listo. Hay unos screenshots por ahí Para que lo chequen. Me parece que le han hecho cambios gráficos. ¿Sabes que están trabajando mucho en gráfico a propósito? Pues al rato iba a tener que hablar de que bueno, ahí hay un nuevo equipo de efectos para Ubuntu que va a trabajar justamente con esta parte, ¿no? Pero lo bueno es que ya están trabajando mucho con los efectos. De hecho, yo no dudo que en las próximas versiones ya... Ahora sí se ven los cambios, ¿no? Antes era puro nivel programación. Sí, y ahorita ya los cambios empiezan a ser gráficos para el usuario. Hay, mira, aquí hay una tendencia, ya varias veces la hemos tratado en este podcast y en todos los podcasts de tecnología, acerca de que la gente que utiliza Linux en la actualidad, o hace unos años, no lo utilizaba porque fuera bonito, sino porque era muy bueno. Mucha gente utiliza Windows porque es más bonito que Genome, quizá. Pero la idea del equipo de Genome es quitarle esa apariencia, o sea, sino hacerlo bonito, y la verdad es que sí lo está logrando. Lo está logrando. Yo creo que esto todavía le va a tardar algunos años más para que ya pueda competir directamente con un Windows o con un OS X. Uh-huh. Porque todas las los videos que han dado por ahí acerca de ambientes gráficos de Genome con, bueno, de Linux con XGL, pues se ven muy padres, pero te aseguro que es gente que la tuvo que personalizar y hacer funcionar, ponerla a punto, como dirían en el argot informático, ¿no? Uh-huh. El hecho de que estén trabajando con eso es porque quieren que Linux sea un sistema operativo de escritorio. Esto es muy bueno, pero todavía quizás nos tendremos que esperar un tiempecito. Si te gusta el Linux, pues con unos cuantos comandos puedes mejorar la apariencia del sistema operativo, que es una de las cosas que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Y pues vamos a lo que sigue. Lo que sigue es, bueno, por fin ya está la fecha del lanzamiento de la consola de Nintendo, la Wii. En Estados Unidos va a salir el 19 de noviembre y en Japón va a salir por el 2 de diciembre. Obviamente aquí en Estados Unidos es donde se van a proporcionar el mayor número de consolas y van a estar como en $249, que no es muy... ¿Sí la tendremos en diciembre en Tepito? Sí. Es que fíjate que por ejemplo el Xbox, el 360, estuvo, o sea, no era el lanzamiento oficial en México, y ya estaba en Tepito. Sí, ya estaba. Se supone, bueno, lo que yo estaba leyendo es que se supone que esas consolas iban a estar aquí en México, se supone que para enero, obviamente que sí pueden estar. Lo que pasa es que en diciembre ya está. Es que deben, no es de que quieran, es que deben estar antes. Ajá. O sea, si sí, le están lanzando en noviembre es porque es un producto navideño. Navideño, sí, un regalo. Lo mismo pasó hace un año con el Xbox. O sea, lo que querían lo sacaron hace un año, pues para que se vendiera en este fin de año. Sí, por eso lo tienen para enero. ¿Qué otros productos? Se supone que el PlayStation 3 salió, según va a salir antes que el Wii, 2 o 3 días antes. O sea, pero a lo que me refiero, el lanzamiento debe ser antes decimos, para que te gastes tu buen varo. En eso, ¿qué otro producto tenemos para diciembre? El Vista creo que ya no se hizo. No. Los nuevos. Lanzaron los procesadores Core 2 Duo, porque los lanzaron hace un mes aquí en México, más o menos hace un mes. que pues te aseguro que para diciembre las computadoras con ese procesador van a estarse vendiendo. Y así es la estrategia que están sacando. Sí. Si sacas un producto en esas fechas es porque seguramente va a ser un producto que va a estar en los aparadores para diciembre. Del Zoom no sabemos nada cuándo vaya a lanzarse. ¿No? Bueno, había una queja porque según no estaban, dijeron que era, se esperaba que fuera más barata. Dijeron que era... Uh-huh. $2,000, no, unos 2,000 pesos más o menos. ¿En cuánto está? 249. Va a llegar aquí como unos 3,000. Lo que cuesta un Play allá en Tepito. Los juegos van a costar $50. Va a traer internet gratis, pero el buscador va a ser este. A ver, no, pero ¿cómo va a ser internet gratis? Sí, dijeron que iba a ser gratis. Va a tener lo que es el navegador, pero el navegador te va a costar. A ver. Pero entonces es internet gratis. Es que, ¿no? Es que ahí está la complicación. Ajá. Porque, o sea, ¿qué proveedor es el que te va a dar el internet? No dice nada. Aquí dice en México no creo que se alíen con Telmex. No. O con cable. ¿Por qué? No. Telmex tiene un fuerte compromiso con Microsoft. Ajá. Entonces, bueno, por lo de T1, no creo que le dé chance. De hecho, lanzaron en México, por cierto, ya el Xbox Live México, el grupo de México. Pero no creo que vaya a ser con Telmex. Entonces yo creo que eso va a ser en Estados Unidos con algún proveedor de esos masivos que les gusta tener en las ciudades que les surten internet a todos gratis, como el caso de Google, que es de internet. O al menos que tengas el acceso, ha de tener un servicio parecido al Xbox. Xbox Live. Ajá, Live, uh-huh. Que es una suscripción que tienes que pagar para poder usar la consola sobre internet. Uh-huh. Es lo que menciona, porque eso de internet gratis, pues ni que fueran proveedores de internet. Sí, bueno, dijeron que el que te va a costar es el navegador, que es Opera. Opera. Uh-huh. Pero es gratis. Eso es lo que te iba a decir. Así, bueno, ¿quién dice? Es el que va. Ándale. Fíjate que a propósito de eso hubo una bronca con una vez... Una persona se puso a vender Firefox. Ajá. Entonces no hubo quien brincara y dijera, oye, no manches, ¿cómo estás vendiendo Firefox? Y es sí, gratis. Gratis. Y los de Firefox dijeron, no, pues él lo quiere vender. Por eso es libre. ¿Cómo crees? O sea, si hay alguien que quiere pagar por él, pues que lo pague. O sea, por eso es libre. Digo, pobre de la que lo pague, ¿no? Porque puede entrar al sitio y descargarlo. Pero imagínate. Así o más tranzas. No, pero es que no es una tranza. O sea, sí. Bueno, sí, porque finalmente si la gente no sabe que es gratis. Te la dejan caer. Bueno, después, hablando de telefonía y todo esto, conozco a varias personas que están utilizando el Motorola Razr. Uh-huh. Que, por cierto, creo que medio mundo lo trae ya. Soy pobre, no lo traigo. Ah, pero Cristian se trae unos. Que por cierto tú le vendiste. O sea, no me vengan con ese truco. Bueno, el chiste es que mucha gente utiliza el Razr. Encontré, esa es una recomendación, encontré un programa para cambiarle la piel a su teléfono. Lo que va a hacer es cambiarle la apariencia. La skin. Ajá. La skin. La apariencia para que se parezca al OS X. Yo lo vi unos screenshots, yo no lo puedo instalar en mi teléfono. Y se ve bastante bueno, se ve cool, diferente. Está cool. Está como una vez el Z600, uh-huh. Una vez me lo enseñaron con un tema de Windows. Yo no más. Sí, o sea, se cuenta con su botón de inicio. Sí. Y todo. Ay, okay. Bueno, luego dicen que soy muy tendencioso, pero no mucho. Ay, yo no lo encuentro otra vez. Oye, hoy ando fino, ¿eh? Hoy no encuentro nada. Yo creo que no has tomado nada, ¿eh? Eso que todavía no he empezado. Es temprano. ¿Desayunaste? Un jugo nada más. Ahí la situación. No, siempre desayuno. ¿Jugo con piquete? No, el puro jugo. Bueno, vamos con otra canción. Esta canción es la que ha hecho muy famoso a veces a México. Se llama Cielito Lindo. Otra vez... Aquí dice Italina. Mariachi Vargas. No, no sé quién decía. ¿Qué? ¿No era esa? Ah, no. A ver, espérame. No. ¿Sigue esa? Sí. No, sí. Bueno, no. Cielito lindo, ya. Ya. lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, pues ya regresamos de esta canción, Cielito Lindo. Esta es muy conocida en los estadios, cuando juega México contra países extranjeros, pues es la que se escucha cuando vamos ganando, porque cuando vamos perdiendo, pues no. Las golondrinas. También se escucha el sí, se puede. Sí, sí. Yo no escucho nada. ¿No? Bueno, no, sí. Los audífonos. ¿En qué vamos? ¿En qué te toca? Ok. ¿Me estás alboreando? No, ¿qué? ¿Por qué te resonía? ¿Eh? Ah, bueno, encontré un sitio muy interesante. Este sitio tiene 20 años de los comerciales. ¿De recopilar? Ajá. De Apple, entonces. ¿Qué onda? ¿Ve? ¿Qué? El coche ese que va festejando. Escuchen. Ya. Ya. Ay, Sonia. ¿Es agua? Es agua, ¿eh? No regresé después de la canción porque fui por agua. Y acá Sony nos acaba de tirar todo el agua. Perdón. Se ve que si sí eres ama de casa, ¿verdad? A mí me estaba diciendo. Entonces este sitio tiene comerciales de Apple, anuncios. Es muy bueno. Hay los que quieran saber cómo han ido cambiando de imagen y cómo han ido progresando en sus comerciales, pueden visitar este sitio. El sitio van a encontrar de todo. Es ahí para los amantes de la manzana mordida. Van a encontrar muchas cosas que puede que les gusten. Esto es una recomendación de un sitio, entonces pues espero que les guste. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo que va a ser una convención de la Asociación de Internet de México, lo que sería el 11 de octubre. Las abreviaciones a MIMSIP, lo que sería, es la Asociación Mexicana de Internet, donde están todos los... Hay varios, AMIPSI. AMIPSI. ¿Qué dije yo? No sé, pero... pero no se oye AMIPSI. Va a ser... Bueno, esta lo que hace... Esta organización lo que tratan de hacer es implementar más el internet sobre la comercialización. Sobre la industria, las empresas. Exacto. En el año pasado, ya van 6 veces que la hacen, con esta la sexta. Yo no había escuchado ahí. De hecho hay una asociación mexicana de software libre, la MESOL, que trabaja muy de la mano con la MIPSI. Este evento ya lo había escuchado por ahí en el radio normal. Pues parece que va a estar bueno. Va a ser en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. Van a estar ahí en la conferencia, lo que serían Banamex, Google, BBV, Bancomer, Banco. Visa, entre otros, o sea, puro ellos pesado. Ellos están ahorita liéndose mucho para el uso de las tarjetas de débito. Sí, o sea, para incrementar México, para todo los esto. Que no sepan, tenemos una mala costumbre de no usar nuestras tarjetas. Y de usarlas mal. Y si las usas, las usas mal. Entonces, están tratando de hacer que toda la que gente usuario, utilice su, uh-huh. su plástico. Yo creo que es una cuestión de cultura. Muchos no estamos acostumbrados. O sea, mucha gente no sabe que no le cuesta nada. Y aparte es como un poquito de desconfianza. Sí, en claro. México exacto. somos muy desconfiados. Sería por lo mismo de siempre, ¿no? Aquí no tenemos esa cultura de ir a un café internet, buscar noticias en internet. O sea, utilizar no. internet, ¿no? No, lo que pasa es que eso da un poquito de hueva. Más bien. Aparte no hay tiempo. Sí hay tiempo, lo que nos faltan son ganas. También. La cultura, más que nada, como dices. Bueno. Y ya por último, pues hace rato estábamos hablando de Ubuntu y se acaba de presentar, establecer, o como le quieran llamar, el nuevo equipo de que se va a enfocar a los efectos con XGL para Ubuntu. Este equipo está conformado por ahí como 10 personas que van a estar trabajando en la implementación de los efectos de XGL. Estamos comiendo cacahuates en este con agua. Con agua. Se los va a hacer en grudo. Y van a estar trabajando con los efectos. Hace rato estábamos hablando de los sistemas operativos y de que este es, yo creo que el siguiente paso de GNOME, creo yo, en mi poco saber, que es el siguiente paso para todos los sistemas operativos basados en Linux. No olvidemos que que XGL también corre sobre KDE, nada más que pues hay que en la actualidad, si quieres instalar una distribución con XGL, tienes que meter unas cuantas comandos para que te instale todos los el servidor gráfico XGL y configurar tu sistema operativo. Tienes que aventarte unas cuantas comandos en la consola. De otra forma, pues, al menos que bajes una distribución que ya lo traiga incluido. Pues eso fue todo por esta semana. No tenemos más. No. Ah, sí. ¿Qué? Dije que iba... Ah, sí, lo de iPod. Los iPod, ¿no? En esta semana se presentaron los nuevos productos de Apple. El 12 de septiembre, uh-huh, el martes. En su ya clásico keynote de Steve Jobs, presenta la nueva generación de los iPod Nano, en los que eliminan el iPod de 1 giga. Ahora hay iPod de 2, 4 y 8. Uh-huh. El de 8 es solo el negro. Antes el negro estaba para todos. Uh-huh. El puso de colores, verde, rosa, azul y plata. Rojo y blanco. No, es el rosa. Está el blanco. Es el rosa. El plata, que son de 4 gigas, y el de 2 gigas, que solo es el plata. La carátula es de metal. La carátula es de aluminio. Aluminio. Y como si fueran los mini, uh-huh, de la misma anatomía, pero en el tamaño nano. Nano. Uh-huh. Le aumentan la duración de la pila, le mejoran la pantalla, cambian el iTunes para poderlo sincronizar. La verdad es que los cambios del iTunes están buenos. Uh-huh. He escuchado muchas quejas de que no les hizo la actualización. Yo en la Mac me la hizo bien. Hasta me dieron ganas de poner las portadas, porque tiene así ya para ojear portadas. Entonces a mi música le puse sus portadas. Y pues parece que eso en los Thanos. El video lanzaron uno de 80 gigas. El Shuffle, la verdad es que ahora sí me gustó. Sí, se ve padre. Lo hicieron más pequeño, lo hicieron en forma de clip para poderlo farolear ahí en la camisa. Sí, está bonito. También aumentaron la duración de la pila, la capacidad. Creo a un que giga. A 2 gigas. A 2 gigas. 2 gigas, sí. Sí, porque antes era 512 y 1 giga, ¿no? Ahora ya lo sacaron a 2 gigas. A 2 gigas. Le aumentaron también la pila. Cambiaron, creo, la anatomía de los audífonos. ¿Qué más hicieron? Bajaron el precio. Bajaron el precio de todos los iPods. Eso me pareció perfecto, que estaban carísimos. También lanzaron un producto que se llama ITV, que es un tipo de media center. Lógicamente hablaron de que ya puedes comprar las películas a través del iTunes. Y hay juegos para los iPods. La verdad es que esta yo creo que fue de la peor parte de la presentación, porque $50, estamos hablando más o menos, sí, por un juego, por el Pac-Man. Sí. No manches. O sea, el Pac-Man lo jugaba yo cuando tenía 10 años, y eso que tengo poquitos todavía. Entonces, a mí eso fue lo que se me hizo más caro. Ahora, yo no sé si yo compré una película. Si sé que no la voy a poder, no sé, es algo extraño ahí. Yo creo que tendría que probar y saber cómo funciona exactamente eso, porque no sé, no, como que no me termina de convencer la idea de tener que comprar una película con DRM. O sea, no lo voy a... Es clásico de que te compras la película. Oye, ¿ya viste esta película? No, pues te la presto, ¿no? Tu DVD. Por ejemplo, yo tengo toda la... Te la quemo. La trilogía de Matrix. Y pues yo cuando he visto prudente prestársela a alguien de mi confianza, pues te la presto. Claro. Pero pues imagínate que llévate mi computadora. La otra, pues está el ITV, que es ahí donde podrías guardar las películas, pero ni modo que se lo lleven a tu casa, ¿no? Y luego, porque también te sirve para escuchar música y ver fotografías. Es un media center. Ahí está el aparatito, está muy bueno, tiene wifi y algunas cosas. ¿Qué otra cosa? Los videos que venden. Los cambiaron de resolución, les aumentaron resolución y... La pantalla del nano también, ¿no? Le aumentaron... Mejoraron la pantalla del nano. Los videos para el iPod Video los mejoraron. Uh-huh. Ahora también vas a poder ver los partidos de fútbol americano en tu iPod. Ay, qué los del Chivas, ¿no? O sea que... No, es fútbol americano para empezar. Yo no quería tocar nada ahorita que dijeron de los Chivas, pero de las Chivas, pero es el único equipo de fútbol que hay. Perdón. ¿La Chivas? Claro. Eso que me decía que le iba al Pumas y ahora ya sale. No, Chivas. A ver, espérame. Le voy a los Pumas y... Y le vas a las Chivas. Pero las Chivas es muy buen equipo, yo no puedo decir que no. No es muy buen. Mujeres. Bueno, es el único. Buen equipo. Mujeres. ¿Eso qué? Bueno. Por eso dicen que no sabemos de fútbol. Exacto. Tú sí sabes. Bueno, si no fuera por los Pumas, pero bueno. Esta canción, y ya nos vamos a despedir porque... Ya nos colgamos un poquito. Ah, pues la hora clásica. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Adrián López de la Ciudad de México. Fue un placer estar con ustedes en este podcast muy a la mexicana, con música mexicana. Y espero se la pasen bien. Nos vemos la próxima semana. Ya saben. Nos escuchamos. Dejen que termine de comer. Ya saben a dónde escribirme. SADAP99@gmail. Repito, SADAP99@gmail. Nos pueden escribir. Contactar a través de los comentarios de la página que está en www.conversa.com.mx/podcast. También nos pueden escribir a podcastconversa@gmail. Con mucho gusto atenderemos todas sus peticiones y contestaremos cuando tengamos tiempo. Bueno, mi nombre es Cristian. Fue un placer estar con ustedes, con mis compañeros. Esperemos que podamos grabar la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana aquí en México. Que recuerden. Robo lo leen el lunes. Lo escuchan el lunes. Creo que no hay ley seca, o sea que. No, obviamente. No, que no. O sea, no. Todo con precaución. ¿Sabes? Que se lo pasen bien. Pues mucho gusto. Mi nombre fue Sonia Andrade. ¿Ya no, fue? Ya no, no es. Es Sonia Andrade. Espero volver a estar con ustedes. Y ahora sí participar. Ah, bueno, la siguiente sí. Le vamos a poner a investigar porque no traía nada. Que investigue ahora sí del equipo del Chivas que no es. Bueno, esta canción y la última es, creo también de José Alfredo. Déjala, busco. ¿Ibas a ponerla de Un Mundo Raro? ¿O la de La Vida No Vale Nada? Voy a ponerla de Un Mundo Raro, de José Alfredo. Ahí la dejamos. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, un sueño de amor. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós